Un análisis a profundidad sobre el frágil cimiento sobre el que está construida la industria de la televisión ecuatoriana, un sistema de validación mercantil, mediación de audiencias y ratings son los temas que trata su trabajo de investigación de tesis de grado del estudiante Arturo Iturralde de la carrera de comunicación publicitaria de la Universidad de San Francisco de Quito. Una extensa investigación de la actualidad de los medios de comunicación. Este trabajo precisamente lo vamos a conocer esta mañana aquí en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien conversa con el autor de esta tesis, Arturo Iturralde. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura, el espacio de entrevistas. Vamos a hablar sobre un tema interesante, valedero, por supuesto, para quienes están todavía dentro de lo que es el mundo de la comunicación, están ya profesionalmente, quienes quieren ingresar, por supuesto, para todos ellos. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Vamos a hablar sobre una investigación, tesis de grado, que va a tratar el tema el frágil cimiento sobre lo que está construida la industria de la televisión ecuatoriana. Y dentro de este concepto, dentro de estos conceptos y de todo lo que implica, entra el tema del rating o del nivel de audiencias, la medición de audiencias, como se lo conoce en los diferentes análisis. Hay una persona que investiga esto, que realiza esto como su proyecto de tesis de grado, como les comentábamos, y él es Arturo Iturralde. Arturo, bienvenido aquí a las radios de la Casa de la Cultura. Te damos primeramente la más cordial bienvenida y arranquemos primero contándonos cuando ingresas a la Universidad de San Francisco y por qué tu gusto por esta carrera. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, ingresé a la Universidad de San Francisco hace 4 años y medio aproximadamente y siempre he tenido un gusto por todas las áreas de comunicación. En general, la publicitaria fue la que estuvo más afín a mi, tal vez a mis habilidades, pero siempre he tenido un gusto por todo el mercado de entretenimiento y de comunicación entre todos sus ejes. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí tomé la decisión de estudiar. ¿Te gusta el tema de la comunicación relacionado a investigación? ¿A qué ramas específicamente? Obviamente dentro de ya el concepto de publicitario también. Creo que definitivamente me gusta la parte de producción y de ejecutar comunicación. ¿Ya? Pero creo que para poder hacer eso bien es importante la parte de investigación. Entonces siempre tratar de entender cómo funcionan las cosas dentro de las áreas de comunicación siempre ha sido algo que he tenido bastante en mente. ¿Qué temáticas has tratado? Por supuesto ya estás en el final, en el cierre de lo que es tu carrera, ¿no? Estudiando lo que es comunicación publicitaria con esta tesis de grado que nos presentas, ¿qué destacarías de todo lo que has aprendido desde el arranque, por supuesto, hasta este cierre que ya tienes de tu carrera? Lo importante que es la comunicación, y muchas veces no nos damos cuenta qué tan importante es, cómo transmitir ciertas, cómo traer discusiones al público a través de la comunicación, pueden ser un punto de inflexión muy, muy grande en el panorama, como en la opinión general de un público. Bien, Arturo, coméntanos, vamos en específico, ¿no?, a lo que es este tema, el frágil cimiento sobre el que está construida la industria de la televisión ecuatoriana. ¿Cómo se basó esto? ¿Cómo arrancó esta investigación de tesis de grado? La investigación arranca con una discusión justo con mi directora de tesis, que tuvimos en una clase, sobre cómo medimos la televisión acá y cómo funciona más o menos las decisiones que se toman dentro de la industria televisiva. Arranca por una curiosidad a eso, más que nada porque no encontramos una tesis local que tenga mucha investigación sobre el aspecto sobre la relación entre el sistema de audiencias, la industria de medición de audiencias y la televisión y cómo se influyen la una con la otra y cuáles son como los determinantes que una industria toma sobre la otra. Entonces había un hueco investigativo ahí y decidimos que era un buen camino para seguir, tal vez una investigación por llenar. ¿Cuáles fueron las primeras ideas sueltas que dijeron o que decidiste por aquí vamos a arrancar? Estos temas son las primeras pautas. Probablemente el panorama general, la percepción primero que yo tenía, porque yo igual antes de entrar a la investigación no conocía mucho sobre cómo funcionaba esto y justo ahí entró la curiosidad, quería aprender cómo funcionaba y cómo esto daba consecuencias. ¿No consumías mucha televisión? No, me refiero al sistema. Al sistema en general. Sí, al sistema general, cómo funcionaba, o sea, por ejemplo, ¿qué tiene que suceder para que un programa esté en la televisión o para que un canal elija que un programa va a estar en la televisión? ¿Cuál es como toda la cadena de decisiones que se toman y basadas en qué para generar esta industria? Entonces justo por esa curiosidad empecé a investigar de esto y decidí indagar lo más que se podía. Perfecto. Vamos destacando, por supuesto, vamos a hablar de resultados más adelante, de los detalles que nos deja esta investigación. ¿Qué destacas en cuanto a esto de un sistema de validación mercantil midiendo audiencias? ¿Cómo lo analizaron ahí dentro de la tesis? Ok, entonces el argumento de que es un sistema de validación parte de que la industria de la televisión es algo muy difícil de vender físicamente. Ya. Yeah. Cuando tú le preguntas a alguien de la industria de televisión, por ejemplo, ¿qué vendes? A la final es lo que ellos venden son audiencias. Si tú quieres poner un comercial en la televisión, lo que te están vendiendo es tanta exposición hacia tantas personas, claro, de tales características. Un producto a un público, ¿no? Un producto a un público. Entonces, la televisión se encontraba con este problema de que no tenía cómo definir muy bien este público, cómo decirle a sus clientes cuántas personas son, qué características tienen estas personas, a qué horas están viendo, qué programas están viendo, etcétera. Entonces, de ahí arranca el rating, con el propósito de solucionar este problema que tenía la televisión, de encontrar un producto más físico para poder encontrar un modelo de negocio, a la final. Yeah. Entonces, el sistema de rating se vuelve justo eso, como crea una moneda para que la televisión pueda tener transacciones con sus compradores. Por lo tanto, se vuelve eso, un sistema de validación mercantilmente. Claro. ¿Cómo era el trabajo con tu directora de tesis de grado? Que, por supuesto, queremos que nos comentes su nombre, la trayectoria y, por supuesto, ¿cómo fue el trabajo entre ambos en las clases, en las correcciones, ya en el desarrollo de la tesis misma? Mi coautora y directora de tesis se llama María Cristina Castellón. Yeah. Ella ha estado bastante tiempo justo en el área de medios, enseña clases de medios en la universidad. Ella, la primera clase que tuve con ella fue justo de medios, se llamaba Medios ATL y BTL. Yeah. Y en los medios ATL te explicaba cómo funciona todo el negocio y toda la industria de medios, con uno de ellos la televisión. Entonces, ella me guió más que nada como para tratar de decirme qué necesitaba encontrar para poder fundamentar los argumentos que iban saliendo por la investigación. Yeah. Entonces, para tratar de cerrar la investigación lo más que se pueda, dentro de los limitantes, ¿no? Obviamente, igual no hay una investigación ni un estudio que sea absoluto ni enteramente real, o sea, bueno, no real, pero verdadero, no hay una verdad absoluta dentro de este estudio y siempre puede ser discrepado. ¿Cuál sería, Arturo, tal vez, y dentro de esta respuesta mismo, la última que nos entregabas, bases que tuviste, tal vez alguna referencia, alguna tesis cercana a tu tema o alguna investigación de alguien o datos de estadísticos? Sí, como no soy estadístico, claro. mucha de la investigación, de hecho todo un capítulo de la tesis, ¿ya?, es analizar y recopilar información bibliográfica de estadísticos que han estudiado el sistema de audiencia. Yeah. Algo que se puede decir que es favorable para la investigación es que este sistema de audiencias no solo pasa en Ecuador, es un sistema que está en bastantes partes del mundo, por lo tanto hay bastantes estadísticos de bastantes partes del mundo que lo han estudiado y que han dado su opinión, a veces sus críticas sobre este sistema. ¿Cuáles serían, hablemos de resultados, lo que pudiste encontrar dentro de la tesis, de los parte de cada tema de la tesis, y qué podías encontrar y quiénes encuentran, por supuesto, quiénes leen tu tesis, que serán tus maestros, quienes van a otorgarte el título, pero también esto servirá para una investigación posterior, ¿no? Para un estudiante en general de comunicación y, por supuesto, de periodismo. ¿Cuáles son esos resultados, Arturo? El resultado, partiendo de atrás para adelante, claro, como la conclusión de la tesis, es que primero el sistema de ratings no es el problema. O sea, no es que el sistema de ratings mide mal el rating. Ellos miden lo que te dicen que van a medir. Te dan estos parámetros de medición y dicen vamos a medir esto. El problema es que esa medición se ha vuelto un poco absoluta en la toma de decisiones de la industria. Entonces se ha vuelto como este norte innegable. Claro. Y el único punto, ¿no? El único determinante de decisión. Yeah. Tal vez no el único, porque igual muy, muy probablemente han habido casos donde no ha sido el único determinante. En la gran mayoría de veces, el que se impone, tal vez. Es el que más se impone dentro de las decisiones que se toman en la industria. Yeah. Gracias a esto, según la segunda parte de la investigación, que era la parte de hablar con la gente de la industria y preguntarles qué piensan sobre el panorama del rating y cómo ha influenciado en la industria de televisión, tal vez el contenido de la industria no ha tenido tanto avance en muchos años. Yeah. En parte de contenido. No necesariamente decir que ha sido o bueno o malo, simplemente que la evolución no ha sido tan grande como podría ser. Basado en esto, uno de los entrevistados que tuve de la parte de la industria de la televisión, que es productor en un canal, me decía que él siempre tuvo este problema dialéctico, que quería hacer algo nuevo y que le pedían que haga algo nuevo, pero al mismo tiempo le pedían que esté comprobado por el rating. Entonces, siempre se encontraba como esta paradoja de tratar de hacer algo nuevo, pero que, claro, esté comprobado, que es un poco complicado. Claro. Y creía que eso siempre era como que un techo límite. Como una barrera ahí, ¿no? Como una barrera para la creación de contenidos dentro de la televisión. Hablando con otro, con una productora, ella en cambio estaba en un canal que no usaba el rating, ya no compraban rating, ellos hacían su propia investigación cualitativa, y me decía que podía igual tener, que la información cualitativa le terminaba siendo, igual tenían la información, una información cuantitativa, pero al compararla y al como cruzarla con la información cualitativa, podía tomar decisiones mucho más abiertas sobre a dónde llevar como el camino creativo de la producción de contenidos. Ya. Estamos hablando ya de lo que son los resultados, ¿no? Parte de lo que nos destaca Arturo, quienes fueron, por supuesto, ya nos comenta sus invitados dentro de esta asesores, sí, ¿no? Uh-huh. Quienes pudieron aportar con sus conocimientos dentro de esta rama. ¿Qué sería o qué le quedaría ya como respuesta o alternativa a la industria televisiva con tu análisis igual de la tesis, Arturo? Para mí es cuestionarse más. Creo que esa fuera la conclusión. No es descartar el estudio, no es descartar el valor numérico, porque igual el valor numérico es muy importante, claro. Pero tratar de cuestionar qué otras formas, en especial hoy en día cuando la industria del entretenimiento está creciendo fuera de la televisión, o sea, paralelamente a la televisión en muchísimos otros medios, tratar de encontrar otras formas de cuestionarse cómo pueden tomar decisiones dentro de la industria, en formas de contenido, de programación, de producción, etcétera. ¿Cuáles pueden ser otros caminos? Esta parte ya es más como una recomendación fuera, claro, de la tesis, porque no está dentro de los parámetros. Hay muchísimos, la empresa que maneja acá el rating, Ivope mismo, está por ejemplo ahorita experimentando con nuevas formas cualitativas basadas en redes sociales, en análisis de redes sociales, donde podrían sacar información para tratar de darle valor a una audiencia, que me parece excelente, eso es un gran futuro. O sea, ojalá todas estas nuevas formas de valorizar la audiencia vengan pronto y mi tesis no sirva para nada, o sea, claro, se vaya al tacho de basura, ojalá puedan encontrar nuevas maneras. Pero sería un avance, ¿no? Claro. Claro, que esa es la idea, que se avance. Entonces eso, cuestionarse y tratar de mirar más allá de solo el número que representa un sistema de audiencias. Arturo, ¿cómo te sentiste realizando este trabajo y ya en lo personal, por supuesto, viendo con el punto final de terminada la tesis? Curioso, creo que es la primera palabra que se me viene a la mente. Muy curioso porque es algo que creo que muchas personas saben que existe, incluyéndome a mí antes de empezar a investigar. Sabemos que existe, pero nunca supimos bien cómo funcionaba. Entonces, ver como la parte detrás de la cortina siempre me parece muy, muy interesante, y cada cosa que encontraba, cada estudio que leía o con cada persona que hablaba dentro de la industria, me traía nueva información que me hacía dar ganas de conocer más. Claro. Y creo que ese es justo como lo que se debería hacer en cualquier aspecto, tratar de conseguir la mayor cantidad de información y no solo remitirse a una sola fuente. Perfecto. Arturo, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Por supuesto, si quieres ampliar algo más, comentarnos más de lo que ha sido este tema que hemos tratado tan interesante acá en nuestros micrófonos esta mañana, sobre la industria televisiva, cómo se ha construido precisamente esa industria, el rating, la medición de audiencias, si quisieras destacar algo más, están los micrófonos abiertos, Arturo. Lo primero es que la información definitivamente está ahí. La tesis va a estar también, que creo que es un buen resumen. Claro. Tal vez no es un resumen 100% completo mundial, pero es un buen resumen enfocado al aspecto local, aunque sea, porque tiene como esta parte que es justo sobre lo que piensa la industria de su propia industria y sobre cómo la industria del rating influye en ella. Pero al mismo tiempo hay muchísima información en internet, otros sistemas de medición, sobre el mismo sistema de medición y cómo lo están mejorando, sobre cómo tomar otras decisiones dentro de la industria. Creo que valen la pena ver. Igual la tesis va a estar ahí en la biblioteca de la San Francisco, ojalá, si es que pasa. Y eso, si es que tengo un estudio específico que podría recomendarles, en especial si quieren indagar en la parte estadística, que es la parte que yo más bien pude resumir más que indagar mucho, porque como lo repetí, no soy estadístico, está de Agnes Estivals, una doctora en estadística de la Escuela de Estadística y Ciencias Políticas de Londres. Y el estudio se llama, disculparán mi inglés, A Statistical Analysis of Television Audience Measurement Systems and Their Implications. Es muy bueno y saqué bastante información de ahí. Entonces creo que si quieren indagar más en el tema, eso puede ser una buena fuente. Perfecto, ahí está. Cerramos inclusive con esta recomendación que nos deja nuestro invitado de esta mañana acá en nuestro espacio de Zona Cultura, el estudiante de comunicación publicitaria, autor de la tesis El Frágil Cimiento sobre el que está construido la industria de la televisión ecuatoriana, Arturo Iturralde. Arturo nos ha acompañado y nos ha contado sobre este tema tan interesante que tiene que ver con el mundo de la comunicación, las audiencias, la industria televisiva y, por supuesto, como nos decía, la tesis de grado que estará colgada próximamente en el archivo de la Universidad San Francisco de Quito y que, por supuesto, estudiantes de nuestro país, de fuera de él, podrán encontrarla quien quiera profundizar más sobre este análisis que nos ha entregado nuestro invitado esta mañana. Arturo, te agradecemos una vez más. Muchísimas gracias a ustedes. Perfecto, esa ha sido la primera entrevista acá de Zona Cultura de esta mañana. Nos vamos a una pausa, escuchamos los mensajes de nuestra institución y ya.